Andando aquello que te veníamos adelantando con entrevistas a esta hora, con noticia local. Sí, tenemos que hablar del tema de la cooperativa de agua, que lo decíamos más temprano, un recorrido. La cooperativa de agua el año pasado se le venció la concesión. Tuvieron una prórroga por un año que se vence el próximo martes, pero en el medio de todo eso hay un pedido de aumento en la tarifa, ¿no? En el servicio del agua potable. Y hay otros temitas más para tocar, como este ítem de capitalización que muchos y muchas de nosotros al ver la factura nos sorprendimos con ver algunos montos, ¿no? Y el incremento que va teniendo ese ítem. Lo tenemos ya del otro lado de la línea, Julio Loza, quien es presidente del Consejo Deliberante, para hablar de todos estos temas. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Karina, a vos y a toda la audiencia. Bueno, Julio, a ver, ¿cómo empezamos a desandar el tema de la cooperativa, no? Porque es largo. Arranquemos por este tema del ítem de capitalización, que es algo que preocupa, ¿no?, a la ciudadanía, y que, te voy a decir, en muchos casos se comunicaron preguntándonos de qué se trataba este ítem, porque no lo habían tenido en cuenta con anterioridad. Bueno, el ítem de cuota de capitalización, conforme el estatuto de la cooperativa y conforme la ley de cooperativas y mutuales del país, que es aplicable en este caso, está destinado a otra cosa, a lo que el propio título dice, de capitalización. Es decir, cuando la cooperativa o la mutual invierte plata en bienes de capital de esa cooperativa. No es este el caso. Estamos frente a un aumento encubierto e indebido por parte de las autoridades de la cooperativa, que se han auto-aumentado la tarifa de agua de los ciudadanos de Villa Allende sin tener facultades para ello. Uh-huh. Esto es claramente una extralimitación de las funciones de ellos, con absolutamente, fíjense que ni siquiera una comunicación al Consejo Deliberante había de este tema. Yo la llamé a la tesorera la semana pasada y el lunes de esta semana, y el martes ingresó recién un acta donde fijan hasta 9.500 pesos de cuota de capitalización, y es lo que están aplicando indebidamente en las tarifas y en las facturas que se han distribuido a los ciudadanos de Villa Allende. Uh-huh. Creemos que esto es indebido. Acabamos de terminar la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Consejo, donde estamos exigiendo a la cooperativa que nos mande una serie de documentación para ver cuál es el antecedente de esta cuota de capitalización que han decidido, cómo se está aplicando, claro, y para tomar las medidas que sean correspondientes, porque es claramente una extralimitación de las funciones de los miembros de la cooperativa, no hay duda de eso. Uh-huh. Y también estamos pidiendo al organismo de control de la provincia que nos diga si esto ha sido comunicado y está dentro de las facultades que tienen los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tema? Porque la verdad, ni siquiera los mismos vecinos y vecinas fuimos notificados de esto, digo. Deberíamos ser uno de los primeros en saber de qué se trata este ítem de capitalización y a dónde está yendo todo ese fondo del que estamos pagando mes a mes. Bueno, Karina, además, los vecinos tienen que saber que esta acta, que ya es pública porque está subida a los a asuntos ingresados del Consejo Deliberante el día martes, en esa acta del día 11 de agosto no solamente se resuelve este aumento, esta cuota de capitalización. Quiero decirle a los vecinos que se han elegido nuevas autoridades de la cooperativa, adelantando una elección que estaba prevista para diciembre, la han hecho entre gallos y medianoche, con absolutamente, no sé si ha habido 15 personas, uh-huh, son todos parientes los que participan en esta asamblea. Lo van a ver ahí, lo van a poder corroborar todos los vecinos. Uh-huh. Gran parte de una familia política, familia de gente que hoy ocupa cargos públicos. Así se ha hecho esta asamblea, donde se ha resuelto no solamente la cuota de capitalización, sino también se han elegido adelantando las elecciones. Fíjense que la convocatoria es del 21 de julio, nadie lo supo, estábamos a una semana de las elecciones municipales, el presidente era candidato a primer concejal, otra realmente una irregularidad enorme, que ni siquiera pidió licencia para ser candidato de un ente que es concesionario de un servicio público en Villa Allende. Bueno, en el medio de este proceso eleccionario de las autoridades de Villa Allende, convocaron a una asamblea que se hizo el 11 de agosto. Les aseguro que todos los miembros que han participado de eso, la mayoría son los empleados de la cooperativa, y los van a poder verificar en el acta que está subido, como les digo, a la página del consejo. Es decir, todas estas irregularidades es lo que van a analizar el consejo. Hemos pedido informe a la provincia también, y vamos a tomar las decisiones que haya que tomar. Eso hay que darle tranquilidad a los ciudadanos de Villa Allende, que este consejo va a tomar las decisiones que tenga que tomar respecto de este actuar. A mi criterio personal, absolutamente irregular e indebido. Pero bueno, para no ser temerarios en las decisiones que tomemos, hemos pedido información a la cooperativa y también al ente de control, que es la subsecretaría de cooperativas y mutuales de la provincia. Julio, preguntarte rápido para ya poder entrar también en otra discusión de la cooperativa que va de la mano de todos modos lo que estamos hablando, pero el adelantar las elecciones en esta institución, ¿qué implicancia tiene? Digo, ¿por qué adelantarlas? Para entender, implica, ¿no? Un poco. Implica ni más ni menos elegir los miembros del Consejo de Administración que debían ser elegidos con la debida publicación. Fíjense, y ustedes se acordarán, que la última elección que hubo de consejeros en la cooperativa de Villa Allende fue una elección con publicidad, con dos listas, porque se supo acá. La verdad que estamos esperando saber cuáles han sido los medios, porque entre otras cosas, el estatuto y el contrato de concesión exige la publicación en el boletín oficial y la difusión por los medios locales. Claro. Fíjense que yo estoy hablando con uno de los medios locales, y si ustedes no saben, quiere decir que nadie supo de esta convocatoria y les permitió elegir entre gallos y medianoche, como le digo, con todos los parientes dando vuelta y siendo los que elegían, los que controlaban, los que garantizaban la elección, los mismos parientes de los mismos elegidos. Bueno, realmente estamos frente a una irregularidad muy grande, que puede devenir en una nulidad del acta, puede devenir en una nulidad de esta elección. Bueno, habrá que ver cuáles son los caminos. Primero, para ser responsables, hemos pedido la información. Cuando tengamos la información, vamos a ver cuáles son las vías. Pero desde ya les digo que, y lo que estoy corroborando con ustedes, que ustedes que son el medio radial más escuchado en Villa Allende, no sabían de esta convocatoria que dice el acta que fue efectuada el 21 de julio. Imagínense el resto de la población de Villa Allende. Esto fue hecho para que nadie participara, para que nadie presentara ninguna lista y elegirse entre los mismos. Esto está claro, y bueno, esto es lo que es absolutamente indebido. Sí, claramente nosotros nos estamos enterando a la par de ustedes, ¿no? De esto que estuvo pasando en la Asamblea de la Cooperativa. Julio, volviendo al tema de la capitalización, porque va de la mano de este pedido también de incremento en la tarifa que tuvieron desde la cooperativa, obviamente, el Consejo al Ejecutivo y del Ejecutivo al Consejo Deliberante, una discusión que estuvo atrasada por falta de documentación. Entonces, preguntarte, ¿cómo viene en ese sentido este pedido de aumento y qué vínculo tiene con este aumento de la capitalización cuando estábamos justamente hablando de que es como un aumento encubierto, ¿no? Bueno, nosotros, el pedido de aumento entró en abril, fines de abril, al Consejo Deliberante, y nosotros pedimos, a los fines de pedirnos respecto de eso, una serie de documentación y en especial de gastos, porque veíamos que había gastos voluminosos, lo reconocieron acá el presidente y la tesorera, que habían, por ejemplo, gastado 4 millones en asfalto de cruce de calle, lo cual aparecía realmente como una enormidad. Bueno, pedimos toda esta documentación y se nos negó desde la cooperativa. Entonces, frente a esta negativa, el Consejo siguió insistiendo y todavía no se había pronunciado. Bueno, el martes seguramente en la Comisión de Hacienda y Gobierno vamos a dar dictamen a este aumento, veremos cuál es el porcentaje de aumento que autoriza el Consejo y vamos seguramente a disponer también que se deje sin efecto esta cuota de capitalización. ¿No? Esto es lo que vamos a decidir seguramente el martes que viene y sobre respecto de la asamblea vamos a proponer también que se haga una audiencia pública para tratar este tema porque creemos que es de interés de toda la ciudadanía y si hay alguna irregularidad se deberán tomar las medidas que sean necesarias para corregir las irregularidades que haya, ¿no? Sin duda. Bueno, otro de los temas que también atraviesa a la cooperativa es que se le vence el próximo martes esta extensión del contrato, esta prórroga que había sido por un año. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, fíjense que esto va de la mano de todo esto, ¿no? Esta irregularidad, y diría en este caso ilegalidad, que pretendió el Ejecutivo Municipal actual, que fue que el año pasado nos mandaron para ratificar un contrato de concesión por 10 años con prórroga de 10, lo cual era realmente una cosa absolutamente improcedente. Se lo rechazó el Consejo, y como se lo rechazó, porque lo mandaron sobre la fecha de vencimiento del contrato, le dimos una prórroga, el Consejo autorizó una prórroga de un año. Bueno, han tenido un año y al Consejo Deliberante, al día de hoy, esto se vence el martes 5, no ha llegado un solo papel, un pliego de condiciones para la licitación de la cooperativa del servicio de distribución de agua. Esto quiere decir que hay un claro incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por parte del intendente actual. Ha tenido un año y todavía no ha remitido, lo cual implica que el día 5 va a caducar definitivamente el contrato de concesión. Y a partir de allí veremos cuáles son las acciones que se toman. Pero el 5 va a caducar porque vence la prórroga que le dio el Ejecutivo, el Consejo Deliberante al Ejecutivo. Y no pueden aducir que no han tenido tiempo, porque han tenido un año. Claro. Si en un año no han podido armar los pliegos porque no quieren, y porque están haciendo algo, están omitiendo cumplir con sus deberes, sabrán ellos cuáles son los motivos que los llevan a incumplir con esto, pretendiendo que se prorrogue nuevamente. Entiendo que el Consejo no va a prorrogar nuevamente, y bueno, veremos cuáles son las acciones. Nosotros podremos también convocar acá una licitación, pero lo cierto es que son una serie de irregularidades que nos llevan a pensar que evidentemente haya un actuar indebido por parte del Ejecutivo Municipal y también de las autoridades de la cooperativa, que de común acuerdo entre los dos están haciendo primero la cuota de capitalización, segundo no mandar el pliego de licitación para la adjudicación de esta concesión. Y esto realmente, en el medio están los vecinos, que no tenemos un agua ni de calidad, no sabemos cómo se controla la calidad y que el agua sea potable, no están garantizados ninguno de esos parámetros. Bueno, esto es lo que tiene que estar en el contrato, y estamos a escasos 4 días de que se cumple el plazo y todavía no nos han mandado los pliegos. O sea, evidentemente el contrato va a caducar el 5 porque el Consejo no va a poder tratar los pliegos si todavía no han ingresado. Y bueno, entonces esto es una clara irregularidad e ilegalidad por parte de la cooperativa y por parte del Ejecutivo Municipal. Sí, también mencionar, Julio, que cuando hay un contrato de concesión como esto, va acompañado también de un plan de obras, ¿no?, de inversiones en la ciudad. Pero por supuesto, acá no hay un solo plan de obra ni de inversión. Acá no hay reemplazo de cañerías, salvo escasos metros, en relación a la totalidad de la cañería instalada en Villa Allende, es mínimo. No se ha dicho en qué se va a invertir, no se ha dicho si se han actualizado los cupos de agua, y la cooperativa sigue dando factibilidades a todo emprendimiento que quiera, y te lo puedo asegurar y me hago responsable de lo que digo, absolutamente mentirosos las factibilidades, porque no existe cupo de agua que dicen ellos garantizar. Esto es así, y me animo a discutirlo con quien sea, porque no, el agua no se fabrica. Uh-huh. El agua existe o no existe, tenemos cupo o no tenemos cupo, y en Villa Allende no hay cupo de agua para nuevos emprendimientos, y la cooperativa sigue dando las factibilidades, y no tenemos un, como vos decís, un plan de inversión, saber de dónde vamos a sacar nuevas fuentes de agua, cómo vamos a aumentar el cupo. Nada de eso se dice en el contrato que nos habían mandado, y eso también es público, ¿no? Uh-huh. La copia del mismo contrato que hacía 20 años fue firmado, bueno, los mismos contratos nos mandaron como si Villa Allende no hubiera crecido, como si no hubiera habido avances tecnológicos, como si no fuera necesario evaluar nuevas formas de evaluación de calidad del agua. Bueno, nada de esto estaba previsto en este contrato que nos mandaron en septiembre del año pasado. Uh-huh. Julio, hablando del tema de factibilidad cortita, ¿no? Pero corrígeme si estoy equivocada, ¿no brindó la cooperativa una factibilidad al emprendimiento de Villa Tikal? Bueno, esa es la factibilidad más escandalosa que se ha visto. La cooperativa dijo cuando dio la factibilidad que daba una factibilidad supeditada a que Recursos Hídricos diera la factibilidad definitiva. Cuando los vecinos fueron a exigirle a la cooperativa que le diera la factibilidad que había otorgado Recursos Hídricos, dijo que no existía. Uh-huh. O sea que Villa Tikal no tiene factibilidad de agua, porque uh-huh. la factibilidad de agua consta en el expediente, fue dada supeditado a esto, y Recursos Hídricos nunca otorgó la factibilidad de fuente de agua. Bueno, vamos a seguir de cerca lo que pase el martes que viene, el martes 5 de septiembre en el Consejo Deliberante, porque la verdad que es bastante complejo el tema de la cooperativa de agua, y como vos bien decías, ¿no? En el medio somos rehenes todos los vecinos y las vecinas de la localidad, que no sabemos ni qué va a pasar ni en qué condiciones estamos cuando pagamos el agua. Julio, te agradecemos enormemente. Bueno, te agradezco a vos y llevarle tranquilidad a la gente que el martes seguramente vamos a tener alguna respuesta ya más certera respecto de estos temas, con la información que hemos requerido, y darle tranquilidad frente a un servicio del cual somos cautivos, porque acá no se trata de oferta y demanda, acá se trata de obligatoriedad de que todos los vecinos de Villa Allende debemos estar conectados a esta cooperativa. Uh-huh. Entonces es muy grave lo que estamos viviendo, porque ellos están aplicando un aumento sin tener facultades para hacerlo, y a toda la población de Villa Allende. Uh-huh. Así que yo espero que el martes podamos tener una respuesta un poco más certera y clara para los vecinos, y llevarle tranquilidad a los vecinos de Villa Allende. Perfecto, estamos atentos. ¿Sí? El martes. Te mandamos un abrazo. Chao. Grande. Chao, Karina, hasta luego, gracias. Julio Losa, presidente del Consejo Deliberante, bueno, hablando de todos los puntos, porque no es solamente uno que está atravesando hoy el tema en relación a la cooperativa de agua. Me quedo con algo, tú, que también...